En esta sección vamos a estar estudiando acerca del escolasticismo y sobre todo la obra de Tomás de Aquino y su influencia sobre el cristianismo de todas las edades. Vamos a ver que durante la Edad Media, sobre todo en el siglo, a partir del siglo XIII, nos encontramos con un auge en la vida de las ciudades europeas. Y con el auge de las ciudades aparecieron las universidades, y con ellas el quehacer teológico se trasladó de los monasterios a las universidades. Originalmente las universidades funcionaban como escuelas de catedrales, bajo la autoridad de los obispos que se dedicaban al estudio de la teología. Se les llamó escuelas en donde los estudiantes y profesores agrupados en gremios defendían el derecho a enseñar y a estudiar. En el ámbito teológico, las universidades proveían el cuadro de estudio necesario para hacer teología. Los que debían estudiar teología primero estudiaban varios años filosofía y letras, y luego de estudiar filosofía y letras eran admitidos en teología bajo distintas categorías. Dado que la teología era parte de las escuelas, se le llamó a los teólogos de aquel tiempo escolásticos, es decir, pertenecientes a las escuelas. Ahora bien, el escolasticismo es más que una nomenclatura para los teólogos. Llegó a representar una forma de hacer teología en el cual se adoptó el método aristotélico de la filosofía a la teología. De esos escolásticos, que son muchísimos, el nombre que más resalta en la historia es Tomás de Aquino, a quien normalmente se le conoce Santo Tomás de Aquino, que posiblemente, y creo que es así, es el teólogo más importante de la Edad Media, cuya influencia se ha mantenido hasta hoy, sobre todo en el catolicismo romano. La teología tomista dominó el pensamiento contra el cual los reformadores reaccionaron en el siglo XVI. Veamos un poquito acerca de las universidades, las escuelas de catedrales, las facultades, los gremios y el estudio de la teología. Primero vamos a definir qué es una escuela de catedral. Una escuela de catedral es una... ¿Se acuerdan que Carlomagno estableció que donde quiera que hubiese una catedral, hubiese un lugar donde se enseñaran a las personas artes, filosofía, letras, etcétera, de tal manera que el quehacer intelectual de Europa mejorara? Así que las escuelas de catedrales fue el primer paso para el establecimiento de lo que más tarde fueron las universidades. Cuando Europa comenzó a florecer, y Europa floreció en la Edad Media, nos encontramos que pasaron varias cosas interesantes. Una de las primeras cosas que pasó en Europa en ese entonces fue que la gente comenzó a vivir en ciudades, por varias razones que no tenemos tiempo para tratar, pero una de las más importantes, la gente comenzó a vivir en ciudades porque comenzaron a tener oficios que requerían estar cerca uno artesano del otro. Es decir, había un florecimiento de la artesanía, o cuando digo artesanía, no el concepto nuestro, sino del trabajo artesanal de ciertas cosas. Así que había una mutua dependencia de las personas, lo cual obligó que un artesano estuviese al lado del otro, una persona con un cierto oficio al lado del otro, por la mutua dependencia. Y así las ciudades de Europa comenzaron a florecer a partir del siglo XIII de nuestra era. Con el auge de las ciudades también comenzaron a pensar en formas de formar personas, valga la redundancia, de hacer ciertos trabajos. Los gremios de artesanos y de personas que tenían algún oficio comenzaron a buscar que se les habilitara de alguna forma para su trabajo. Entonces de ahí surgen las universidades. Antes había escuelas de catedrales donde se enseñaban ciertas cosas. Esas escuelas de catedrales fueron evolucionando hasta llegar a ser universidades. Las primeras tres universidades en el mundo occidental que conocemos fueron: uno, Salamanca en España; dos, Bolonia en Italia; y tercero, Oxford en Inglaterra. Después apareció la Universidad de París y poco a poco fue llenándose Europa de universidades, en las cuales las personas estudiaban ciertas profesiones. La mayor y la más importante de las ciencias de estudio en las universidades lo era la teología. La teología. Ahora, es bien interesante, que a mí siempre como teólogo me encanta decir esto, la teología era llamada la reina ciencia. No era considerado como estudio de la religión, sino era considerado estudio científico. Los que hacían teología eran considerados científicos y se les llamaba eruditos. Aquellos que tomaban el estudio teológico eran considerados como personas extremadamente capaces e inteligentes. Para estudiar teología había que pasar por un proceso especial. Este proceso especial era el siguiente. Número uno, la persona debía saber leer y escribir. Número dos, necesitaba hacer un curso de varios años en filosofía. Y ahora voy a mencionar algo importante. Los árabes, cuando invadieron Europa, trajeron consigo algo muy importante. Se llamó el estudio filosófico. Los árabes redescubrieron en sus conquistas los manuscritos de los grandes filósofos y de los grandes hombres de letras de la antigüedad. Nosotros le debemos a los árabes el redescubrimiento de los clásicos griegos como Platón, Aristóteles, de los clásicos latinos como Cicerón, Séneca, etc. Así que ellos redescubrieron todo ese saber. Aparte de eso, antes de las universidades europeas ya existían centros de estudio en el mundo árabe que fueron considerados como universidades. Por ejemplo, en la ciudad de Fez, en Marruecos, ahí están las ruinas de la que se cree fue la primera universidad en el mundo, que antecedió a la Universidad de Salamanca y a las universidades europeas. Es muy importante, ¿eh? Así que, con esto nosotros podemos entender, y debemos entender, que a partir de las conquistas árabes y de la llegada de los árabes a Europa, comenzó también a llegar a Europa escritos muy antiguos que le permitieron a los europeos volver a redescubrir los grandes pensadores que se habían perdido con los siglos. Entre esos grandes pensadores fue redescubierto un caballero que se llamaba Aristóteles. Vamos a pedirle, ¿me puedes poner toda la diapositiva, por favor? La próxima, porque ya me parece que cubrí todo lo demás. Muy bien. Así que, con Aristóteles, cuando llega Aristóteles a Europa, comienza a redescubrirse mucha información. Y entonces, con Aristóteles, se trató de reconciliar la teología a la filosofía. Se trató de reconciliar la fe con la razón. Por varias razones. Primero, en el sistema aristotélico de pensamiento, nosotros tenemos que, de acuerdo a Aristóteles, el conocimiento y la verdad se obtienen a través de los sentidos. Mientras que en el pensamiento platónico las ideas vienen de lo que se llama el mundo de las ideas, en el pensamiento aristotélico el conocimiento, la verdad, la ciencia vienen de los sentidos. Esto hace una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando llega este pensamiento a las universidades y comienza a trabajarse en las distintas universidades los conceptos aristotélicos, se comienza a rechazar a Platón y a favorecer a Aristóteles para entender el mundo y la verdad, y para entender el universo. La concepción aristotélica de un universo que puede ser comprendido vía la observación, vía la experimentación, dan a pie a muchos descubrimientos más tarde en la historia. Es decir, el método, por ejemplo, el método científico, en el cual usted comienza ¿cómo? Observando. Después de observando, ¿qué hace? Experimenta. Después de experimentar, formula una ¿qué? Una tesis. Después formula, vuelve a investigar y a experimentar y formula una hipótesis. Y después de la hipótesis, va experimentando y hace ¿qué? Una ley, ¿verdad? Concluye con una ley. Si a través de todo el proceso usted se da cuenta que llegó a el fin y que a lo largo de todo ese proceso comprobó sus resultados, usted tiene una ley científica. Eso se lo debemos al pensamiento aristotélico. Porque en el pensamiento platónico no se puede comprobar nada, porque todo está en el mundo de las ideas. Usted dice micrófono, en el pensamiento platónico, la idea de micrófono no es una idea de mi mente, de mi sentido, sino que está ¿dónde? En el mundo de las ideas. Ya allá, en el mundo de las ideas, existía la idea de micrófono. Usted dice atril. No está diciendo nada nuevo, porque en el mundo de las ideas está el atril original. Esto dio paso a lo que se llama el dualismo, a la idea de dos realidades paralelas. En Aristóteles no hay eso. En Aristóteles tenemos que los sentidos son los que comprueban la existencia de verdades, de ideas. Que los sentidos son los que nos permiten a nosotros descubrir qué es bueno y qué es malo. Qué es real, qué es irreal. Qué es ciencia, qué no es ciencia. Ahora, usted piensa en esto y usted dirá, upa, ¿y qué pasa? Ah, cuando los árabes trajeron a Aristóteles a Europa, comenzó, en cierto modo, el pensamiento científico moderno. Ahora, no es que comenzó la modernidad ahí, sino que se redescubrieron los principios y las bases sobre las cuales se iba a desarrollar la modernidad. Hoy, a nuestro tiempo, estamos en la posmodernidad. La semilla de la posmodernidad se sembró en Aristóteles, porque la gente comenzó a ver que se podía trabajar a partir de los sentidos y descubrir verdad, descubrir ideas a través de los sentidos. Más tarde, en la historia, estoy haciendo un pantallazo grande, encontramos al señor Immanuel Kant, quien hablaba en sus escritos de crítica de la razón pura y todo eso, hablaba que solamente podemos decir que una cosa es verdad si es comprobada por los sentidos. Y de Immanuel Kant nos movemos hasta nuestro tiempo, en la cual las grandes verdades solamente pueden ser comprobadas a través de la ciencia y la tecnología y nuestros sentidos y nuestros sentimientos. Así que si usted piensa en la posmodernidad, piense en esta época, porque esta fue la época en la cual se desechó a Platón el dualismo, la idea del mundo de las ideas, y se comenzó a trabajar con los sentidos. Ahora, ¿cómo afectaba esto a la fe? ¿Cómo afectaba esto a la teología? Es lo que a mí me interesa enseñar ahora, porque eso causó en el mundo teológico una revolución. La teología de la Edad Media, hasta este momento, estaba basado en el método de San Agustín. San Agustín era neoplatónico. Hablaba no del mundo de las ideas, tal vez, pero hablaba de que hay realidades que solo pueden ser captadas, y que las grandes realidades solamente pueden ser captadas por medio de la revelación de la fe, en cierta manera. Cuando llega este sistema, el sistema aristotélico, a la teología, se dicen los grandes escolásticos, comenzaron a decir, bueno, pero Agustín no estaba tan cierto en que la única forma de captar las verdades acerca de Dios y las verdades acerca del universo por una revelación divina. Se puede tener algo a través de los sentidos. Se puede tener información sobre asuntos verdaderos por la razón sin que esto invalide la fe. Y entonces se habló de las dos verdades paralelas, la fe, la razón. La razón descubre aquello que pertenece a los sentidos. Y cuando se termina el campo de los sentidos y vamos a llegar a lo metafísico, a lo espiritual, entonces necesitamos la fe. El pensamiento de San Agustín no era así. Todo en la fe tenía que ser descubierto por una revelación divina. ¿Verdad? Ahora, esta revelación divina, venía por un milagro. Un milagro que comienza ¿dónde? En Dios, que decide mostrarse a los seres humanos y darle a los seres humanos una revelación de sí mismo. Para San Agustín, reflejando el pensamiento del Nuevo Testamento, toda revelación ha sido traída a través de Jesucristo y plasmada en las Escrituras. Pero ahora, en esta revolución teológica, filosófica, dicen, bueno, pero no necesariamente necesitamos una revelación, porque hay cosas que pertenecen al mundo de las ideas que están presentes y que nuestros sentidos y nuestra razón pueden captar sin necesidad del milagro de la revelación. Por ejemplo, micrófono. Yo no necesito un milagro para saber qué es un micrófono. Simplemente, ¿qué necesito? Observar, entender cómo funciona. Un micrófono es un aparato mediante el cual mi voz es captada, por eso se llama micrófono, microvoz, a través ya sea de un cable o de una señal, llega a otro aparatito que se llama receptor, recibe esta mi voz, la pasa por una consola, la amplifica, así que necesito un amplificador, y sale por una bocina mi voz. Ahora, diría el escolástico, vos no necesitaste ningún tipo de fe para creer eso. Simplemente a través de los sentidos y de tu sistema científico de observación, vas a descubrir lo que es un micrófono y cómo funciona. Atril. No necesito una revelación para saber qué es un atril. Simplemente necesito saber que un atril está hecho, en este caso, de metal, que fue armado de distintas piezas, que sirve para poner y apoyar mis libros mientras estoy enseñando. Eso no necesita ningún milagro. Mis sentidos son capaces de discernir y captar lo que es un atril, explicarlo a través de la voz, y mi voz sale a través de este sistema que llamamos micrófono y amplificación, y ustedes tienen la información necesaria. He ahí la diferencia entre Platón y Aristóteles. Ahora bien, Platón hablaba de la eternidad del universo. El universo es eterno, igual que las ideas. Aristóteles dice, no, el universo no es eterno y las ideas no son eternas. Todo tiene un comienzo y posiblemente todo tenga un fin. Todo comienza, todo termina. La vida comienza, la vida termina. Eso llevó a una tremenda disputa. ¿Por qué? Porque Platón, en el pensamiento platónico, el alma es inmortal. Nunca fue creada, nunca termina. En Aristóteles, posiblemente hay una creación y una terminación del alma. Es más, Aristóteles, desde el punto de vista religioso, Aristóteles no creía en la inmortalidad del alma. Así que esa disputa teológica, filosófica, se hizo parte de la Edad Media. Ahora, lo importante aquí, es cómo el descubrimiento de Aristóteles y la síntesis de la fe y de la razón entran al cristianismo, al catolicismo sobre todo, vía Tomás de Aquino y su antecesor inmediato que se llamó Alberto el Magno. Ahora veamos un poquito, próxima. Pantalla. ¿Quién fue Tomás de Aquino? Que es tan importante en el estudio teológico. Tomás de Aquino fue un hombre que vivió poco, apenas 50 años. Este hombre era de origen noble, estudió, miren hermanos, a los 14 años estaba estudiando en la Universidad de Nápoles. Se hace dominico en contra de sus padres, que no querían que fuera dominico, sino que fuera benedictino. Sus padres inclusive querían que fuera al monasterio más importante de los benedictinos, que se llamaba el monasterio de Monte Cassino. Estudió en Colonia, que era una universidad en entonces que comenzaba, con nada más y nada menos que con Alberto, que más tarde fue llamado el Magno por su conocimiento. Tomás de Aquino toma de Alberto el Magno la filosofía aristotélica y trata de reconciliar el pensamiento filosófico aristotélico y la fe de las Escrituras en un solo sistema. De ahí surge lo que nosotros llamamos la síntesis de la filosofía y de la teología. ¿Y por qué yo tomo una clase para explicar esto? Es porque este pensamiento marcó la Edad Media. Pensamiento teológico marcó la Edad Media, pero fue el pensamiento que la Reforma Protestante rechazó en la mayoría de los casos. Por ejemplo, si usted trajera a Martín Lutero aquí donde yo estoy y le dice algo a favor de Tomás de Aquino y de Aristóteles, Martín Lutero posiblemente nos agarre por el cuello. ¿Por qué? Porque Martín Lutero decía que Aristóteles era un inicuo hijo del infierno. Y decía que era imposible reconciliar el pensamiento de Aristóteles con el pensamiento cristiano. Sin embargo, Tomás de Aquino se sintió cómodo. Se sintió cómodo porque dijo, es verdad, no necesito solo teología, no necesito solo fe para captar algunas cosas de la realidad del universo. Puedo, a través de la filosofía, descubrir cosas. Descubrir sistemas, descubrir pensamiento. Lo único que no puedo hacer es llegar a la comprensión de las verdades profundamente divinas, de la revelación, de la salvación y de cómo funciona Dios. Para eso necesito el misterio o el milagro de la revelación que lo encuentro en las Escrituras. En San Agustín, que fue el gran teólogo antes de Aristóteles, era todo lo contrario. La filosofía, la razón, no me pueden dar ninguna cosa ni me pueden aportar a mi conocimiento teológico. ¿Comprenden? ¿Ven la diferencia entre uno y el otro? Ahora, la Reforma y me adelanto a la reforma redescubre y resucita a San Agustín. Por lo tanto, rechaza a Aristóteles y a Tomás de Aquino. Bien, bien importante esto. Ahora veamos la próxima diapositiva. Este hombre jovencito fue profesor de la universidad en 1256. Ahora, yo no le estoy diciendo que fue profesor en cualquier universidad. Fue profesor de la Universidad de París, que en su tiempo era una de las universidades más importantes de Europa. Escribió dos obras magnas. Una se llama Suma contra los Gentiles y la otra Suma Teológica. Muy interesante que Tomás de Aquino era un hombre muy grande. Era tan grande, más grande que yo, más alto que yo, tenía una super barriga, al punto que le mandaron a hacer un escritorio que le acomodara su panza, de tan grande que era. Se le llamaba el teólogo buey o el buey teólogo, de tan grandote que era. Era medio taciturno. Sus compañeros en la Universidad de Bolonia y en Colonia hacían chistes de él porque no parecía que no captaba nada hasta que lo escuchaban disertar y hablar, y entonces se daban cuenta que estaban frente a un hombre que era un genio de los genios. Estudios sobre su personalidad y sobre sus escritos nos dicen que Tomás de Aquino posiblemente en la historia de la humanidad es una de las mentes más prodigiosas jamás existidas. Se lo considera con Salomón, con Séneca, con San Agustín. En el pensamiento cristiano es uno de los grandes doctores del cristianismo en cuanto a su forma de pensar. Ahora, murió de un derrame cerebral. Estaba celebrando la misa el 24 de diciembre de 1273 y tuvo un derrame cerebral, un ACV. Dicen algunos historiadores que cuando cayó con el derrame, él dijo haber tenido una visión de alguna forma de Dios. Y que al mirar lo que está detrás de la realidad física, todo lo que él escribió era paja. Y ordenó a los que a sus colaboradores y a los otros monjes dominicos que quemaran todas sus obras, porque viendo la realidad de lo que hay del otro lado, no sirve para nada lo que él escribió. Mi profesor de filosofía y teología siempre decía que gracias a Dios no le hicieron caso, porque hubiera sido una pérdida para el mundo perder todo lo que escribió Tomás de Aquino. Pero por otro lado, decía mi profesor, gracias a Dios se murió a los 50 años, porque ¿qué hubiese sido de la humanidad si hubiera continuado escribiendo hasta los 80 años? Así que lo dejamos ahí. Pero es algo interesante. Murió joven. Y vamos a ver algunas de sus sentencias ahora. Sus sentencias y sus argumentos en favor de la existencia de Dios y todo eso son de las mejores apologéticas en la historia del cristianismo. Yo le puedo decir, yo he estudiado a Tomás de Aquino por años, he enseñado pensamiento tomista muchas veces, y yo le puedo decir, Tomás de Aquino es un genio que todavía seguimos descubriendo. Vamos a ver un poquito su pensamiento. Ya le mencioné un poquito de la síntesis de la fe y de la razón, de la teología y la filosofía. Primer pensamiento tomista: hay verdades que se pueden alcanzar por la razón, es decir, por la filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo, a través de la reflexión filosófica, de la contemplación racional, de la observación del universo y del mundo que me rodea, yo puedo descubrir verdad. Puedo descubrir cosas que son verdades profundas, sin necesidad de una revelación de parte de Dios o de la revelación de las Escrituras. Es decir, para Tomás de Aquino, el pensamiento filosófico es tan válido como el teológico en la búsqueda de la verdad. Se lo repito. El pensamiento tomista, la filosofía, es tan válida como la teología en la búsqueda de la verdad. Más de uno de ustedes dirá, ¿cómo va a ser? Yo puedo decirle lo siguiente. Para Tomás de Aquino, la filosofía es parte de esa ley universal que Dios ha dejado en el mundo, mediante la cual hay aspectos de lo natural que pueden ser captados y que reflejan algo de lo sobrenatural. No la totalidad de lo sobrenatural, no la totalidad de la verdad, pero puedo captar suficiente para que mi mente pueda descubrir ciertas verdades. El profesor Rafael Gambra, en su libro Historia, Pequeña Historia de la Filosofía, dice lo siguiente, que para Tomás de Aquino y los escolásticos, nosotros podemos descubrir allá bajito, imagínense que hay un lago, en ese lago hay distintos peces, pero allá abajo del lago hay cosas que yo no puedo percibir por mi vista. Todos los peces que yo puedo mirar desde la superficie, ya sea en un bote, ya sea desde un muelle, o ya sea que llegue hasta cierta profundidad con mi cuerpo, todos esos peces y esas cosas que yo puedo captar a simple vista es la filosofía. Lo que capto por mis sentidos es el quehacer filosófico. Pero hay cosas profundas que no puedo ver, para las cuales necesitaría, un submarino, un equipo de buzo. Esas son las que descubre la teología. La observación científica natural es filosofía. La especial teológica es aquella que yo descubro por la revelación y la razón. Así que esa es la contribución mayor de Tomás de Aquino a la teología. A verdades que pueden ser captadas por la mente natural sin necesidad de la revelación. Ahora bien, las verdades escondidas a la razón, las que yo no puedo adquirir, esas necesitan la revelación de la teología. Esas necesitan que Dios me hable por su palabra y entonces yo definir, esto es verdad, esto es mentira. Pero también hay verdades que son comunes a ambas, a la filosofía y a la teología. Y a esas se aboca el quehacer tanto científico-filosófico como teológico. Es muy difícil a esta hora de la tarde, después de un asado, captar todo este tipo de cosas tan profundas. Vamos a ver si se lo puede ilustrar de otra manera. Vamos a ver. Imagínese esta noche, escuchamos al pastor So predicar. La voz que sale por el micrófono, la voz, lo que dice, las palabras que escuchamos por el traductor, etcétera, eso es filosofía. Yo capto, no necesito, a menos que sea sordo, que tenga un problema o de visión o de para ver o de audición para escuchar, yo puedo captar palabras, puedo discernir cosas. Ahora, el mensaje que él da, un mensaje basado en la Biblia, un mensaje profético, bíblico. Eso no lo puedo captar por la filosofía. Necesito la revelación, el mover del Espíritu, etcétera, etcétera. Tomás de Aquino diría, pero aún así, tal vez de las cosas que diga él esta noche, sin necesidad de ser creyente, sin necesidad de ser una persona de fe, se pueden captar algunas cosas. Así que tanto un creyente como un incrédulo, escuchando a una persona hablar de Dios, capte algunas cosas. Esa es la síntesis de la fe y de la razón. Pero, si quiero tener conocimiento profundo de Dios, necesito la revelación. Si quiero tener, dice Tomás de Aquino, quiero tener conocimiento científico, me puedo quedar con la filosofía. Ahora bien, el conocimiento científico per se no hace revelación y mucho menos salvación. Así que para salvarme, dice Tomás de Aquino, no basta la filosofía, necesito la teología. No basta la razón, necesito la revelación. No basta el conocimiento por los sentidos, necesito conocimiento espiritual. ¿Bien? Ese pensamiento aristotélico adaptado al pensamiento cristiano, teológico cristiano. Muy bien, la próxima. Tomás de Aquino hablaba de que la filosofía y la teología son dos caminos distintos para llegar a un mismo conocimiento. ¿Cuál es ese mismo conocimiento? El conocimiento de la verdad. Así que los caminos para alcanzar el conocimiento de Dios comienzan con los sentidos. Rechaza la desconfianza en los sentimientos y en los sentidos. Ahí no es más agustiniano. Rechaza esta desconfianza. Agustín desconfiaba de los sentidos. ¿Por qué? Y ahí viene la diferencia entre Tomás de Aquino y Agustín. En Agustín, los sentidos necesitan ser desconfiados porque el pecado original ha afectado de tal manera los sentidos que no se puede captar nada, no se puede captar nada de Dios, simplemente por lo que mis sentidos pueden palpar o percibir. ¿Verdad? De eso decía San Agustín. Pero Tomás de Aquino dice, un momentito, hay suficiente en los sentidos para captar cosas de Dios. Es más, hay suficiente en los sentidos para estimular mis sentidos a ver qué hay más allá de los sentidos. ¿Eso se le llama? ¿Qué cosa? Percepción. La percepción, exactamente. Y esa percepción de que hay más allá de los sentidos, esta curiosidad de lo que hay más allá de los sentidos, lo puedo obtener solamente por la revelación. Pero mientras tanto, puedo a través de mis sentidos captar bastante de Dios. Uno de los pasajes que más utilizaba Tomás de Aquino era Romanos 1:19, que lo que de Dios se conoce les es manifiesto desde la creación del mundo a través de que las cosas visibles, su eterna deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. ¿Por lo qué? Por lo que ha sido hecho. Muy bien. Así que esa idea, decía Tomás de Aquino, decía, San Pablo me respalda, hay un suficiente conocimiento para que se llegue a algún conocimiento de Dios por los sentidos. Pero el conocimiento total viene por la revelación. Platón decía, no, todo conocimiento viene del mundo de las ideas. Tomás de Aquino dice, todo conocimiento viene de Dios. Y para que yo lo tenga, necesito que Dios lo revele, porque mis sentidos han sido atrofiados por el pecado original y no captan a Dios. Así que ahí están los dos grandes pensadores en debate. Cuando llega la Reforma Protestante, una de las primeras cosas que hicieron los reformadores fue echar por tierra la teología tomista, en el sentido de que hay cosas que se pueden captar por la filosofía y la razón, y decir, no, el hombre, recobrando a San Agustín, tanto Zwinglio como Calvino dicen, ¡hey, un momentito! La filosofía no me da la vislumbre total, porque yo estoy muerto en delitos y pecados y necesito nacer de nuevo, la regeneración, el mover del espíritu en mi mente para captar las verdades supremas. Así que ahí está esa doble pelea entre estos dos pensadores. Mientras tanto, el pensamiento tomista continúa a través de la Edad Media. El Concilio de Trento, en 1546, habilitó la teología tomista, y hoy el catolicismo romano todavía es eminentemente tomista. Todavía es tomista. Todavía la base sobre la cual se parte el estudio teológico católico comienza en la filosofía. Por ejemplo, los sacerdotes no estudian teología pura inmediatamente. Tienen que tener un bachillerato y tal vez una licenciatura o magíster en filosofía antes de estudiar teología. Porque siguiendo esa síntesis de la fe y la razón, primero se parte con la filosofía, primero se parte con la razón, con los sentidos, y después se estudia la revelación. ¿Bien? Próximo. En la pelea entre Aristóteles y Platón está ahí. Tomás de Aquino dice, bueno, mira, la doctrina de la Iglesia debe verse a través de Aristóteles vía mi pensamiento. La Iglesia Católica hoy piensa lo mismo. La próxima. Mire esto, la teología de la liberación, que estuvo de boga en nuestro continente hace unos años, presenta esta presencia del tomismo en el pensamiento católico. ¿Por qué? Porque el teólogo de la liberación dice que la verdadera actitud de la liberación es tomar al ser humano y aliviarle esa necesidad que tiene de ser liberado de la opresión política, social y todo eso. Y que la Iglesia debe contribuir a la liberación de los pueblos, ¿a través de qué? De su obra, en favor de cosas tangibles, las que se palpan por los sentidos, a través de la política, el activismo, la revolución, etc. La filosofía kantiana, que yo mencioné, es el triunfo de Aristóteles en el pensamiento moderno, y la posmodernidad es la consecuencia final del pensamiento de Aristóteles en todas las ciencias. Todos nosotros, cuando vamos a la universidad y estudiamos ciencia, estudiamos la ciencia desde la perspectiva de Aristóteles. Casi nadie hoy se atrevería a hablar de Platón, porque Platón está desacreditado. Platón habla del mundo de las ideas, habla de un dualismo, una separación del mundo de las ideas con la realidad. Nadie habla de eso más. Los cristianos evangélicos decimos, un momentito, Platón estaba equivocado y Aristóteles, porque no existe mundo de las ideas, existe la realidad de Dios, que no puede ser captada ni por la filosofía ni por la razón, sino que necesito la revelación. ¿Vio? Para mí, tanto Aristóteles como Platón están equivocados, porque no hay un mundo de ideas. Existe Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto, procede del Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, esa es la verdad es esa. La verdad es que Dios está por encima de cualquier idea, porque Dios no es una idea, es una realidad. Así que la realidad suprema es Dios. Y ese Dios no puede ser captado por mis manos, no puede ser palpado por mis sentidos, porque mis sentidos, y bien decía San Agustín y los reformadores, mis sentidos están atrofiados por el pecado original que me tiene muerto en delito y pecado, y para yo poder captar la realidad de Dios, necesito el nuevo nacimiento. ¿Vio? Así que ambos estaban equivocados. Platón y Aristóteles. Inclusive, tanto San Agustín en algunas cosas y Tomás de Aquino en otras estaban equivocados. El verdadero pensamiento teológico está en la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo en la persona de Cristo, como fue testificado en las Escrituras por los apóstoles de Cristo, los profetas del Antiguo Testamento. Ahí está la suma de la verdad. Teología de la liberación es un movimiento político-teológico de los años 70, en la cual se presentó a la opresión de los pueblos latinoamericanos como el resultado de una lucha de clases pecaminosa, del rico que oprime al pobre y del pobre que necesita que se le presente una solución a su pobreza, no solo la pobreza financiera, sino a toda la pobreza, pobreza política, pobreza social, pobreza educativa, intelectual, etcétera, y que es provista una cierta liberación a través de la proclamación del Evangelio. Ahora, eso tiene sus grandes bemoles, porque la teología de la liberación es más que una teología, es una filosofía y una sociología marxista salpicada de teología tomista católica romana. Entonces, pasamos a las conclusiones. Yo tengo tres conclusiones rápidas para ir a la última clase. La primera conclusión. Tomás de Aquino trae al pensamiento católico romano la filosofía aristotélica. Así que usted sepa esto, en el pensamiento católico romano, Tomás de Aquino introduce la filosofía aristotélica. La mayor contribución del escolasticismo y del pensamiento de Tomás de Aquino es la síntesis de la fe y de la razón, esas verdades que pueden ser captadas por la filosofía y que pueden ser traídas por los sentidos a la persona, y que cuando ya se me termina la filosofía y la razón, entonces comienza la fe y la teología y la revelación. Lo tercero es que, tomado el pensamiento de Tomás de Aquino seriamente, haría en cierto momento innecesaria la revelación de la Escritura. Y la pregunta es, ¿dónde yo defino la marca entre dónde se termina mi razón y dónde comienza la revelación? ¿Verdad? ¿Dónde digo yo se me terminaron los elementos para seguir descubriendo por los sentidos? Llevada a sus consecuencias finales, yo no necesito la teología si tengo suficiente conocimiento por mis sentidos para descubrir verdad. Así que prefiero quedarme con la verdad bíblica de que toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y que las cosas del Espíritu han de discernirse espiritualmente, porque el ser humano natural no puede percibir las cosas espirituales porque son locura. Así que yo creo que esa es la mejor manera determinar esta discusión, en cierto modo. Es verdad que hay mucho que podemos aprender de la filosofía, de la razón. Podemos leer a Aristóteles, Platón, Séneca, podemos leer a Cicerón, podemos leer a todos los grandes, a Sócrates, qué sé yo, y aprender algunas cosas de ellos. Pero ningún conocimiento filosófico contribuye al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios va más allá de la razón. El conocimiento de Dios pertenece al dominio de la fe y de la revelación. Y para eso necesito un milagro. El milagro de la revelación que el Espíritu hace utilizando las Escrituras. Muy bien, así que muchas gracias.